Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todas, con el alma en cuando ya de tu orgullo no te quede ni gota y la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros y sabrás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Cuando nadie te quiera, cuando todos te olviden y el destino implacable quiera verte el final, yo estaré en el camino donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal. Quiero que sepas que no sé de rencores y a través de mi madre me enseñé a perdonar. Y una vez que conozcas de tristezas y amores, aunque tú no lo quieras, aunque nadie